12 y 16 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 19 de septiembre, y lo hacemos para hablarles de actualidad local nuevamente. Ya saben que durante esta semana, después de el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad, le tomamos el pulso a la rutina diaria, al día a día, y además también, bueno, pues se inicia prácticamente todo lo relativo a lo que va a ser el próximo curso 2017-2018. Lo hace en torno al calendario, pues reglado en el ámbito educativo y escolar, pero también en otro marco, como venimos informándoles, ¿no?, durante la mañana de hoy, en cuanto, bueno, pues al inicio de actividades extraescolares, con los servicios que se prestan desde el Patronato Municipal de Deporte, la ludoteca, la escuela de música, en fin, se comienza, como podríamos decir, lo que es el próximo curso, la próxima temporada, también después siempre de feria en nuestro municipio. Nosotros en su día le hablábamos del inicio del curso, por ejemplo, dentro del marco educativo, en el ámbito de infantil y primaria, con el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, y queríamos también, bueno, pues acercarnos hasta lo que está siendo el inicio del curso en los alumnos de secundaria y bachillerato en nuestro municipio. En este caso, bueno, pues el viernes tenían esa jornada de presentación y ayer lunes, primer día de clase prácticamente para los alumnos de secundaria y de bachillerato. Nos vamos a acercar hasta lo que ha sido ese inicio de curso y lo que está suponiendo además también para centros educativos de nuestra localidad, como puede ser el IES Los Remedios. Con su director vamos a conversar, con Fernando Corrales, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernando Corrales, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aunque los profesores llevan ya algún tiempo trabajando, desde luego lo que es este inicio de curso, los alumnos lo han notado, pues precisamente hace tan solo un día, ¿no? Con la llegada, ¿no?, a las clases y el inicio, pues, de lo que va a ser este curso 2017-2018, que, ¿cómo se presenta en el caso de Los Remedios? Sí, bueno, es verdad que en Ubrique además es abruptamente el cambio, ¿no? Termina el verano, termina la feria y hay que empezar a trabajar y desde ayer, bueno, pues parece que todos con mucho ánimo, supongo que ya mañana pasado, al segundo día del madrugón, pues tendrán alguna pega más. Pero bueno, nosotros, con toda la ilusión del mundo, como cada año, supongo que esto se lleva a la profesión, aparte que cobramos, que no está mal, ¿no? Y llevamos planeando el curso pues casi desde julio y principio desde el día 1 de septiembre, y bueno, y eso, y arrancamos, como tú comentabas, arrancamos con las clases y toda la estructura compleja de un centro como el nuestro, ¿no? Con secundaria, con bachillerato, con FP presencial, con adultos, con FP a distancia, o sea, con cinco regímenes distintos, con mucho alumnado, pero bueno, con todas las ganas del mundo y esperando que el año, bueno, pues salga lo mejor posible, ¿no? Yo creo que están los mimbres puestos y esperamos ir resolviendo pega a pega y día a día, ¿no? Especial sobre todo la jornada de ayer, en ese inicio del curso, para, bueno, pues la gran mayoría de los alumnos, por supuesto, de los institutos, pero sobre todo para los que llegan nuevos, ¿no? Para los de primero de ESO, que por primera vez pisan un instituto. Sí, sí, son 90, 89 concretamente, y es verdad que ya habíamos hecho una jornada de presentación y previa, ¿no?, durante el año pasado, que ya vinieron, conocían físicamente el centro, se lo habíamos enseñado, habían hecho unas actividades, nos habíamos presentado el equipo directivo, la orientadora y demás, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que ya hoy era, ayer a las 8:30, era clase real, o sea que entraban a primera hora y tenían 5 horas más hasta las 3 de la tarde, es verdad que una estructura diabólica, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. 6 horas a los enseñantes, eso no nos lo han preguntado nunca, que si eso es didácticamente bueno o malo, pero bueno, son 6 horas de clase intentando prestar atención a disciplinas distintas, con profesores distintos, eso hay que adaptarse. Bueno, y ya digo, entre la novedad de los compañeros, la novedad del centro y ese hándicap de 6 modalidades distintas cada día, bueno, pues la verdad que hasta ahora muy bien. Y ya digo, ayer la estructura, a lo mejor la gente puede creer que cada uno está en su clase y es tranquilito, ¿no? Esto es de lo más complejo, o sea, los grupos se unen, se desdoblan, al mismo tiempo una clase que es única, luego se desdobla en 3, 4 y se vuelven a unir a la siguiente con 3 profesores distintos, es decir, que una estructura compleja con las optativas y demás. Bueno, creemos que estos 2 días que llevamos sigue funcionando a buen rendimiento, ¿no? Es una máquina bien engrasada, ¿no? De la experiencia de años anteriores. Sobre todo porque, bueno, no solo comprende alumnos de secundaria y bachillerato, sino que además también, como tú decías, hay cinco regímenes distintos, ¿no? Tenemos la formación profesional a distancia, la presencial, la de adultos, que, bueno, pues en este caso no es que estén ahí por la mañana físicamente algunos de ellos, pero también hay que coordinarlo, ¿no? Obviamente. Sí, sí, o sea, tenemos una muy buena plantilla, ¿no? Con 71 profesores, una compañera de religión y un asistan, que, y por tanto la plantilla global es a 73 profesores, que bueno, estamos contentos con ella, cada uno con sus horarios, regímenes de diurno y de adultos hay bastantes, ¿no? Con compañeros que comparten. Estamos todavía, desgraciadamente, a la espera del nombramiento de dos profesores, por circunstancias de la bolsa o de las sustituciones en la delegación provincial. Nos fueron llegando todo el profesorado, pero todavía estamos a la espera de dos. Nos han dicho que habían convocado y habían abierto ciertas bolsas de las enseñanzas y esperemos que en breve, ¿no?, que hoy mañana, pues estos dos compañeros, compañeras que faltan, pues vayan llegando. Y en general, claro, es verdad que un centro con nuestra antigüedad y, digamos, con el equipo directivo ya, con la experiencia que tiene, que no nos estamos estrenando en nada, pues el aspecto organizativo, pues sabiendo la complejidad que tiene y el tiempo que hay que dedicarle, pues bueno, sale un poquito mejor que algún centro donde tenga un equipo nuevo y se renueven las plantillas. La nuestra, con todo y con eso, se renuevan un 24, casi un cuarto de la plantilla. Han llegado un grupo de casi 15 profesores nuevos, bueno, que en estos días tenemos la acogida, tenemos la información. Hoy, esta tarde mismo, tenemos un claustro para que todo el mundo conozca las cuestiones didácticas e intentamos que la adaptación sea lo más rápido posible para que el alumnado se ponga a ritmo rápido, ¿no? Eso te iba a preguntar también, porque no solo, bueno, pues es una adaptación para los alumnos, obviamente también para el propio centro en sí, ¿no?, con la coordinación de los propios profesores y entre las dificultades que podéis tener, pues, por ejemplo, el hecho de que todavía no está la plantilla al 100%, ¿no?, por cuestiones de delegación y demás. Sí, sí, o sea que teníamos eso desde cuando salieron los destinos en final de agosto, ya veíamos que había tres plazas que se quedaron sin cubrir. Extrañamente parece que las bolsas no estaban o no, esa mecánica la desconocemos. Recientemente llegó un compañero, el viernes pasado, el día de la presentación, ya llegó un compañero de Geografía e Historia y ahora mismo estamos a la falta de dos, compañeros de tecnología y alguien que tendrá que venir también de informática. Uh-huh. Esperemos que, claro, esos compañeros dan a un montón de grupos, significa que, bueno, que puede haber alguna hora libre. Es verdad que, claro, en el volumen entero de 73, como decimos, pues esos dos, pues bueno, la maquinaria funciona bastante bien, ¿no? Uh-huh. Y como tú comentabas, claro, necesitamos que esos compañeros nuevos, es verdad que los nuevos, hay dos, tres que habían sido antiguos alumnos de aquí, ahora vienen, una alegría y un orgullo para nosotros, ¿no?, que se reincorporan ya como profesores y profesoras y entonces conocen el centro y no exactamente alguien nuevo. Es verdad que también, como nos ven trabajar y nos ven organizados, pues rápidamente nadie se pone atrás y es renqueante, sino que al contrario, ¿no?, los animamos y decimos que, bueno, que desde el momento que están en la plantilla de nuestro centro ya pueden colaborar, pueden hablar, pueden participar y dar buenas ideas, que mientras más gente colaborando y aportando ideas, pues esto funcionará mejor, ¿no? Y pronto nos reuniremos con la familia, que es la pata. Hemos hablado de los alumnos, de los profesores, sí. Y claro, queremos que los padres nos cuenten sus cosas, nos aporten cosas y bueno, y que ellos reciban de nuestra parte, que estamos en el mismo barco, ¿no? Claro. Bueno, hemos comentado todo lo que se refiere al ámbito organizativo, ¿no? Cómo se prepara además un centro educativo como es el Instituto de los Remedios para recibir a los alumnos de cara a un nuevo curso, pero también en el plano no solo de la organización de la estructura del centro, sino del acondicionamiento del mismo centro, ¿no? Que durante pues ese periodo de vacaciones se suele llevar a cabo, ¿no? Eso sí, en el caso de los remedios ha requerido de algún tipo de, bueno, pues mejora en particular, ¿o no? ¿O sigue manteniéndose en las mismas condiciones, ¿no?, del anterior curso? No. En nuestra forma de ser, claro, si en julio cuando cierras te vas, pues cuando llegas en septiembre está exactamente igual o peor, ¿no? y nosotros siempre intentamos mejorar en la medida de lo posible, en la medida de que tenemos un presupuesto que nos permite hacer ese tipo de obras, mirando por cada uno de los euros, pero es verdad que hemos acondicionado otras cinco aulas concretamente, que nos quedaban todavía con el sistema viejo de recubrimiento y demás, y las hemos iluminado, las hemos pintado de blanco y están en condiciones, y hemos arreglado también un servicio de alumnos. Creemos que los servicios de alumnos tienen que estar lo más decente y lo más perfectamente posible, y eso redunda en que ellos luego lo cuiden y no los maltraten. Y efectivamente hemos arreglado un servicio de alumnos, se ha quedado uno para minusvalía y otro servicio de alumnos completo nuevo, y bueno, creemos que ellos van a estar más cómodos, porque claro, comentábamos antes que estamos hablando de por la mañana, que estamos hablando de 300 y pico de secundaria, casi 200 de bachillerato, estamos hablando ya de 500 personas más unos 100, o sea que 600 más 40, 50 profesores de mañana. Somos una fauna interesante aquí de 8:30 a 3, ¿no? Y los servicios tienen que estar en las clases, tienen que estar en las mejores condiciones para que la gente esté a gusto, ¿no? Y eso no funciona, ¿no? La verdad es que sí. Claro, me decías que alrededor de más de 600 personas por sí. La mañana entre alumnos y profesores, pero luego el número de alumnados, si nos referimos ahí al alumnado matriculado, pues casi que llegamos a los 1000, ¿no? En los remedios. Claro, si contábamos luego la FP a distancia, ¿no? Que somos un centro de referencia de los 11 centros de Andalucía, somos el único en la provincia de Cádiz que desarrolla una FP con modalidad a distancia, y ahí tenemos, ahora mismo, a fecha de hoy, que todavía se matriculará alguna más, tenemos casi 229 matriculados, ¿no? Entre algunos que quedan del secretariado y ya el nuevo ciclo de asistencia a la dirección. Eso sí está bloqueado, ya cerrado, y todavía quedará alguna pata de matrícula y demás, con ese alumnado, claro, estábamos hablando de los 600 de mañana, unos 150 o algo más de adultos de noche, más esos 230, 40 de a distancia, pues estamos sobre los 1000 alumnos que lleva siendo nuestro tope en los últimos años. Hemos llegado a 1100, 1200, 950, bueno, estamos jugando según vienen algún alumnado más de adultos, no de la de la secundaria de adultos, del bachillerato de adultos, pues podemos tener grupos más grandes, más pequeños, y rondamos en ese número de alumnos. Alumnos principalmente de nuestra localidad, aunque también, bueno, de alguna que otra población vecina, ¿no? Sí, la mayoría, infinitamente, claro, contamos en los ciclos, tanto en el presencial como en adultos, sí aumenta la comarca, ¿no? En general, y puede venir gente extrañamente algún alumno de Chiclana, ¿no? Habiendo en toda la bahía ciclos y demás presenciales, pues el año pasado se matriculó algún alumno en nuestro ciclo de asistencia a la dirección y en el desarrollo de aplicaciones web, se matriculó gente que no era de la comarca, pero mayoritariamente, claro, son de toda la sierra gaditana. Y también, bueno, pues suele ocurrir lo mismo con el profesorado, ¿no? Un tanto por ciento importante, pues son profesores que, bueno, pues son de aquí, ¿no? De nuestra localidad. Sí, eso es una alegría, un orgullo, ¿no? Ya te decía, de estos 70, pues no llegamos todavía al 50%, pero es verdad que ya vamos contando como ubriqueños a gente que ya lleva un montón de años aquí, que está casado, que tiene su familia, sus parejas y demás, y por tanto eso ya son ubriqueños a todos los efectos, y gente que quiere seguir manteniéndose en nuestro instituto, y eso, ya digo, no te da satisfacción. Significa que puede hacer las cosas mejor o peor, pero bueno, que en el global la gente está satisfecha y contenta y quiere quedarse en nuestro centro, claro. Bueno, el curso comienza y también arranca todo lo que corresponde al ámbito organizativo del propio centro. Por ejemplo, esta tarde tenéis claustro de profesores, tenéis además consejo escolar pendiente de la convocatoria del consejo municipal escolar, en fin, todo esto son pasos que se tienen que ir dando, ¿no? Sí, esa parte es inevitable, ¿no? Alguna gente dice, no, las clases no. Engloban bastante más, ¿no? Esta tarde ya, por ejemplo, intentaremos planificar todo el trimestre completo, ¿no? Cuando vamos a poner las sesiones ya de evaluación inicial, que cuando llevamos un mes, pues echemos un vistazo a lo que hemos hecho, cómo va nuestro alumnado, qué características tiene, qué deficiencias tiene el alumnado, qué particularidades, y se las comunicamos a los padres. También próximamente, la semana que viene, ya nos reunimos con los padres nuevos, y ya digo, y dentro de un mes hacemos esa evaluación inicial, como de sondeo de cómo puede ir el curso. ya tenemos planificado en diciembre cuándo van a hacer las evaluaciones, las entregas de notas. Es verdad que es una maquinaria voluminosa que no puede improvisarse, ¿no? Y tiene que quedar todo perfectamente claro desde el principio, tantos días lectivos, el profesorado empieza a hacer sus programaciones y detalla qué contenido, con qué actividades, con qué competencias va a ir trabajando en los distintos días, con exacto, y bueno, es verdad que ya no paramos, ¿no? O sea, que tú comentabas, pues ya está ahí el día 22, algún padre o amigo que yo me crucé ayer, ah, ya tenéis los niños, digo, sí, hasta el 22 de junio, los tenemos aquí y ya son nuestros a todo efecto y hay que trabajar con ellos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué retos se presentan para este curso 2017-2018 desde el Hielo Remedio? Sí, nosotros tenemos, bueno, fundamentalmente no queremos ser muy rimbombantes, ¿no? Pero queremos asegurar por lo menos tres grandes áreas, queremos dar un saltito, ¿no? Estamos trabajando en la innovación educativa. Sabemos que en el siglo XXI no se puede seguir trabajando como en el siglo XIX con el libro y que el profesor era la única fuente del saber. Ahora sabemos que nosotros tenemos nuestros saberes característicos de nuestras especialidades, ¿no? Pero existen otros saberes y otras competencias con el alumnado y por tanto tenemos que trabajar de otra forma. Y ahí, desde el equipo directivo que yo dirijo, vamos a apostar por esa innovación y la vicedirectora del centro que este año va a ser Gemma Casillas, profesora de inglés, pues ella va a coordinar todos los aspectos de innovación educativa. Estamos tratando de mejorar en las evaluaciones, formas de evaluar, y la forma de evaluar significa la forma de dar las clases y la metodología, y esa pata fundamental queremos irla asimilando sin imposiciones, sino que todo el profesorado vaya llegando a que tiene que innovar y que nuestra profesión, naturalmente, como todas las profesiones del mundo, pues tienen que ir cambiando y el rol del profesor tiene que ser otro. Sí. Esa es la primera pata por ahí. Luego, la segunda pata grande es la familia. Es verdad que nosotros estamos contentos de la respuesta de la familia. Cada vez que los citamos vienen, entregan sus notas, tenemos delegados de padres, madres, vienen al consejo escolar. Bueno, pero necesitamos algo más, que queremos abrir vías para que nos comuniquen todo. Es verdad que yo siempre les digo que el profesor tiene su tarea, el padre tiene la suya y que ninguna familia va a tener que decir lo que se da en clase, lo que no se da. Pero de ahí a que solo recojan las notas y nos digan el bien mal, bueno, nos queremos más cosas y la educación tiene que ser algo más que la enseñanza y por eso necesitamos que la familia estén ahí y vamos a intentar abrir con las reuniones de delegados, con los padres, con las reuniones de tutores y familias, pues que la participación sea grande, ¿no? Uh-huh. Y luego la otra pata grande, bueno, pues significa abrirse a la comunidad general, ¿no? Nuestras enseñanzas de permanente, de ciclo formativo, van con el mundo del trabajo y naturalmente estamos muy agradecidos a las empresas que luego acogen a nuestro alumnado. Incluso le dan trabajo y nosotros queremos vender que los ciclos formativos que impartimos pues luego tienen un porcentaje grande de asimilación en el mundo del trabajo. El paro es el que es, ¿no? Y nosotros no vendemos humo, ¿no? Claro. Pero si tienes un ciclo formativo con unas características y has hecho unas prácticas en una empresa, y tenemos afortunadamente muchas empresas, tanto de Ubrique como de la comarca como del resto de Andalucía, que nos demandan a los alumnos nuestros con la preparación que le damos, bueno, pues ese granito de arena aportamos y creemos que ese grupo, esa pata de la AFP, pues funciona y queremos que funcione cada vez mejor con las empresas, ¿no? Pues son los tres retos que os planteáis. Es grande. Que hay trabajo ahí, ¿eh? Sobre todo, bueno, pues en esa primera parte que nos decía, ¿no?, de la innovación educativa, que es algo que a lo mejor no nos vamos a ver desde el exterior, ¿no? Los alumnos sí lo notarán más, pero el resto de ciudadanía no lo va a notar. Pero sí que supone un esfuerzo importante y considerable, sobre todo un cambio de mentalidad también, ¿no?, a la hora de realizar un trabajo que ya se tiene asimilado. En fin, es complicado todo esto, ¿no? Sí, es un reto porque alguien puede estar habituado a poner a impartir su docencia, a hacer sus tres examencitos, corregirlo. Ese es lo que hemos llamado el sistema tradicional, ¿no? El sistema de cátedra, ¿no? Funciona cuando el alumnado es muy bueno, pero cuando el alumnado es de todo tipo, como es el nuestro y el de la comarca en general, pues se nos escapan alumnos, y por tanto queremos que ningún alumno, y teniendo las características que tengan, se nos escape a la enseñanza básica y a las demás, ¿no? Y por tanto, creemos como un reto de nuestra profesión que vayamos metiendo innovación como ya se hace. Es verdad que a veces eso no se transmite a la sociedad, ¿no? Pero en las facultades de psicología, las facultades de medio mundo, se sigue trabajando en cómo se pueden dar las clases y cómo pueden ser mejores, y por tanto nosotros tenemos que ir recogiendo esas aportaciones de la docencia como profesión, ¿no? Es muy interesante todo eso que apunta, porque sí es verdad que pues hay distintos sistemas de aprendizaje. Es el único que en Andalucía se hace, ¿no? El sistema de aprendizaje habitual, que comienza desde infantil y que termina prácticamente, ¿no?, en la facultad, ese es el que hay, pero cada alumno es diferente, cada uno tiene una circunstancia, unas características especiales, y a lo mejor ese sistema de aprendizaje pues no le va tan bien, le va bien otro más audiovisual, claro, otro diferente. Depende de las circunstancias de cada uno y de, bueno, pues la situación en la que se encuentre. Entonces, resulta muy interesante abrir ese debate dentro del ámbito del profesorado, al menos en un centro, para que, bueno, pues se tenga en cuenta, ¿no?, esas condiciones. Sí, sí, nuestra idea es que vaya cuajando en el grupo que plantea esa innovación, y luego hacerlo extensivo a todo el claustro, luego que como centro lo defendamos y sea, digamos, parte de nuestra naturaleza. Y naturalmente, como comentaban los compañeros la semana pasada cuando iniciaron el curso, en los colegios también se sigue trabajando en esta pata de innovación y de mejora, y por tanto queremos coordinarlo también, porque las enseñanzas que ya están cambiando las formas en los colegios, pues bueno, pues continúen en los institutos, y ya luego es verdad que nos topamos con la universidad, que todavía sigue de forma tradicional mayoritariamente, pero bueno, creemos que será cuestión de tiempo que también se planteen los modos de las direcciones de cómo se aprende y se enseña de un sitio a otro, o bidireccionalmente, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues hay que ir cambiando, ¿no? Conforme va evolucionando también la sociedad y conforme, bueno, pues va cambiando, ¿no?, nuestro mundo, porque en definitiva de lo que se trata es de formar a los que van a hacer el futuro, ¿no?, que son nuestros hijos, que son los alumnos de centros como, por ejemplo, el IE, los Remedios. Y pues de todo ello se trata, de esto también se trabaja a través de este centro educativo, cuyo curso arrancaba en la jornada de ayer. Fernando, antes de marcharnos, por ejemplo, recomendaciones para aquellos alumnos que aunque lleguen un poco tarde, ¿no?, porque ya han comenzado las clases, ya un poco todavía estarán, imagino, que acostumbrándose, pero prácticamente ya han comenzado la rutina, ¿no?, de levantarse, de saber lo que les va a tocar, de tantas clases, hasta las 3 no salgo, en fin, todo esto. ¿Qué recomendaciones ofreces tú para los alumnos que llegan nuevos y para los que, bueno, pues retoman también, ¿no? Sí, bueno, estos primeros días tomarlo con mucha ilusión, ¿no? O sea, pero es verdad que hoy a mis alumnos, esta mañana ya, ¿no?, pues ya les he dicho que precisamente son los mayores, claro, no tiene mérito a lo mejor, porque ya tienen su cuerpo, están pensando en la universidad y en el año que viene y en la selectividad. Bueno, pues, y haciéndose pequeñas agendas esta semana, o sea que tampoco les he dicho que se pongan de 3 a 7 o de 3 a 10 a estudiar, sino que, bueno, hoy un poquito, mañana otro, el paseíto, que salgan todavía por su avenida si quieren todavía hoy y mañana, pero que paulatinamente, ¿no?, esta semana sea ya la que se trabaje, que no sean solo el trabajo en el aula, que bueno, que puede funcionar, como ese trabajo en el aula no se consolide después, pues claro, pues la verdad se va perdiendo. A las familias, qué tranquilidad, o sea que los libros están llegando, los cheque libros, las libretas, los bolígrafos, no hay prisa absoluta, hoy, mañana, pasado, tenemos toda la semana tranquilamente, ¿no?, para que todo el mundo se adapte a cuántas asignaturas tiene, qué horario tiene, qué me han pedido aquí, o sea que también le pido a las familias que hacen un esfuerzo económico, de organización y tal, que también se den su margen y vayan haciendo las cosas con cabeza y sin precipitación. Lo mismo algún profesor ha dicho, no, para mañana. Bueno, pues el director de aquí dice que ese para mañana no existe. O sea, que tranquilamente que vayan adaptándose y cogiéndole el ritmo a cada una de las clases, porque, como tú comentabas, los estamos formando para que sean la solución, esperemos, de la humanidad en los próximos años. Por tanto, tenemos que hacer las cosas bien desde lo más pequeñito a lo más grande. Hay que intentar hacerlo todo bien, ¿no? No, no, no, no es necesario, dice, el recreo, pues el recreo tiene que funcionar bien, la hora tal, cuando hacemos las actividades de coeducación, cuando la solidaridad, bueno, pues todo eso tiene que ir además de la lengua, las matemáticas y el inglés, ¿no? Pues bueno, pues hay que intentar hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Uh-huh, claro, es muy importante, sobre todo porque no solo se ofrece formación, enseñanza, claro, lo que tú nos decías, sí, sino que también se educa en valores, sí, sí, se educa, bueno, pues de muchísimas maneras, ¿no? Y hay incluso alumnos que están más horas con los maestros, sobre todo en primaria, ¿no?, que con los propios padres. Claro, claro, así que laborales y demás de la familia, claro, sabemos. Uh-huh. O sea, que es una labor muy importante, ¿no?, la que desarrolla pues todo el profesorado, los maestros, los educadores, ¿no?, en definitiva, en nuestro país, en nuestra localidad, que es el ejemplo que nosotros estamos poniendo, en este caso, Lee, en Los Remedios. Pues de esa manera tan profunda nos vamos a quedar. Nada, nada, queremos comenzar nosotros, bueno, pues hablando de lo que ha sido el inicio del curso, de lo que ha sido, bueno, pues hemos derivado, sí. Exactamente, el comienzo de la clase, hemos terminado aquí divagando un poco, ¿no?, sobre lo la enseñanza y demás. Pero sí que le agradecemos muchísimo a Fernando Corrales que nos haya atendido, que siempre que se lo demandamos, pues se abre a esa sociedad también como el centro, ¿no?, nos decía antes, y colabora con nosotros para informar, por ejemplo, poniendo como ejemplo precisamente este centro educativo para conocer cómo ha ido el inicio del curso en esa localidad en secundaria y bachillerato. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Gracias. Vale, a vosotros siempre.